ahora todos los partidos querrán vender que son los mejores. Ten cuidado, Isabelina, que por bien que estés pintando, siempre podría salirte y hacer errores coloreando. Ya lo intentará reparar Macañez y la carretera, y trabajo le puede dar a esa plantilla ideal de incompetencia y flojera, con una posición que ya aquí estuvo sin hacer nada, y otra que es como una broma mala y traicionera. Una oposición